La condena de la ONU al gobierno militar chileno fue un buen pretexto para que Pinochet manifestara entonces su intención de hacer una consulta al pueblo de Chile.